Dentro del ámbito cultural, les venimos comentando a lo largo de la mañana que son varias las citas destacadas a lo largo de este fin de semana en nuestra localidad. Les hemos hablado, por ejemplo, de la presentación, la jornada de mañana sábado, en concreto del poemario y fotografías Vivir sin miedos de la ubriqueña Ana María Venegas en Bazán. Pero otra de esas citas destacadas, como decimos, otra presentación. Llega en la jornada de hoy viernes en la ermita de San Pedro, en lo que es el salón de plenos, y además dentro de lo que son los actos conmemorativos del mes de marzo por la igualdad, la presentación del poemario de Pepa Caro, Volver por las aceras sin memoria. De ello vamos a hablar durante los próximos minutos porque tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a la arcense Pepa Caro. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Pepa Caro, que seguro que nuestros oyentes, evidentemente, conocen también en su vertiente como escritora, como poeta, pero también hace unos años, como por ejemplo delegada provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, como alcaldesa de Arcos. En su momento también hablábamos con ella desde esa vertiente. Ahora, Pepa, la verdad es que centrada más en lo que es el ámbito cultural. No olvidemos que Pepa Caro además es licenciada en Historia General por la Universidad de Cádiz y que de hecho esa inquietud por la poesía viene desde décadas atrás, ¿no? Sí, la poesía es algo que ha estado en mí siempre. Yo tenía un grupo literario en Arcos cuando éramos muy jóvenes que se llamaba Calima, con Pedro Sevilla y con otros poetas, María Jesús Ortega y otros poetas de la zona, Juan Luis Vega de Bornos, en fin. Y luego, bueno, la política me hizo un poco que la poesía se quedara en un segundo plano. Pero después ya de cerrar ese paréntesis de mi vida política, pues he vuelto a recuperar esa necesidad de contar historias a través de la poesía y de sentarme a escribir por las tardes. Y bueno, pues la verdad es que ha sido bastante fecundo, han sido bastante fecundos estos años desde que me liberé de la política, ¿no? Y lo cierto es que esa inquietud desde siempre, como decíamos, pero además la publicación de sus primeros poemas creo que pues datan de 1997. Desde entonces, podemos hablar de la participación también junto a otras poetas gaditanas en el libro El placer de la escritura, o Nuevo retablo de Maese Pedro. Por ejemplo, también con Todo el invierno dentro, del año 2002, en el 2010 Las calles de la lluvia, o más recientemente El exilio de Zainab, ¿no? Sí, esos son los libros que, bueno, el de la Universidad de Cádiz es un libro coral entre un grupo de mujeres y una pintora que lo ilustra, y los demás libros son míos. He hecho otras antologías, pero vamos, así entero mío son esos que has nombrado, sí. Y prácticamente todos parten de cuando fui dejando ya la política, porque el de Las calles de la lluvia es de casi el último año de ser alcaldesa, ¿no? Y claro, tuve también un paréntesis ahí en la Delegación de Cultura que apenas publicaba, porque también el sitio donde yo estaba me parecía como que generaba una cierta incompatibilidad, ¿no? Yo estaba en la cultura, conocía a toda la gente de la cultura y parecía como que me iban a hacer un favor publicando. Yo no quería eso, ¿no? Entonces, durante el tiempo que estuve de delegada no publiqué nada. Así que supongo, ¿no? En ese sentido, liberada un poco, entre comillas, ¿no? Ahora, ¿no? Cuando publica un libro, ¿no? Sí, ahora ya cuando, a partir de volver a mi vida normal, pues he aprendido a recuperar mi tiempo libre y a escribir, que era lo que yo quería y lo que más deseaba, y la verdad es que me siento muy bien. Y Y llegamos. bueno, pues nada, este es el último libro que he publicado. Llegamos, como decimos, a Volver por las aceras sin memoria. Pepa, ¿qué podemos ver en esta última obra? Pues mira, este libro es un libro que es un homenaje a las mujeres, pero a las mujeres de nuestros pueblos, de Ubrique, de Arcos, de todos los pueblos de la sierra. Las mujeres del ámbito rural que no son para las crónicas ni para la historia heroína, pero para nosotros son mujeres que nos evocan recuerdos de la infancia y que son muy importantes. Mujeres luchadoras, mujeres comprometidas con sus hijos, con su familia, mujeres viudas, mujeres que han sido a lo mejor parteras en su pueblo, que ahora ya eso es un oficio que no existe, ¿no? Esas mujeres que ayudaban a dar a luz, o otras mujeres que eran las recaderas, ¿no? Que hacían los mandados a otras mujeres, que eso tampoco existe ya. No sé, hay mujeres aquí como la portera del convento, Jerónima, que es una mujer muy humilde, que hacía el pan de ángel. No sé si vosotros sabéis lo que es el pan de ángel, pero era una... ella tenía una planchita y hacía las hostias para consagrarla para las misas. Pero al mismo tiempo hacía la oblea completa, y los niños, cuando salíamos de misa, pues íbamos a comprarle eso que le llamábamos pan de ángel y que nos parecía tan exquisito, ¿no? Eso, también hay otras mujeres que han sufrido mucho, que han sufrido violencia, otras que han muerto prematuramente, y todos son unas historias que, aunque están escritas en poemas, son unos poemas narrativos que se entienden muy bien y que van contando un poco la historia de estas mujeres. Y en mi personal homenaje a estas personas que van a tener siempre la invisibilidad por delante, porque nadie se acuerda de ellas luego a la hora de contar historias, ¿no? Se trata de 12 mujeres que transitaron, ¿no?, por las aceras de Sin Memoria, de Arcos, pero que podríamos, la verdad es que esto que nos comentaba lo podríamos aplicar a cualquier población. De hecho, ¿no?, podemos pensar aquí, claro, en Ubrique, la gran labor de muchísimas mujeres, por ejemplo, en esa lucha por la igualdad, ¿no? Cuando vemos ahora mismo que afortunadamente, ¿no?, el feminismo ha retomado, ¿no?, esa fuerza con los últimos años, ¿no?, cuando hemos visto movilizaciones, hemos visto diferentes generaciones, ¿no?, pues en los pueblos, la verdad es que contamos con esa generación de personas ya de avanzada edad que han llevado a sus espaldas, de forma silenciosa, como nos comentabas, esa lucha, ¿no?, de forma diaria. Pues sí, la verdad es que, aunque hayamos avanzado mucho desde entonces, tampoco podemos dormirnos. Tenemos que seguir reivindicando y tenemos que seguir alentando a los jóvenes a que sigan persiguiendo sus derechos, porque la historia nunca es lineal, y hay momentos en los que progresamos, momentos en los que hay una involución, y eso ha ocurrido muchísimas veces. Hubo un intento de progreso en la República, que luego no se vino abajo, ¿no? Cuando las mujeres obtuvieron su derecho al voto, cuando se empezó a generalizar la educación para todos, incluso en el ámbito rural. Sí, había una serie de cosas que, con sus cosas buenas y sus cosas malas, la República era un bonito proyecto, pero que después generó una involución, porque claro, con la dictadura metió otra vez a la mujer en su casa y otra vez volvió a atrás, ¿no? Entonces, lo que yo siempre digo es que hay que seguir luchando, hay que seguir reivindicando los derechos, porque nosotros, a estas alturas de nuestra vida, hemos criado con la misma intensidad y con la misma libertad a nuestros hijos que a nuestras hijas, y ahora mismo ellos sienten que tienen esos derechos, no saben que se lo hemos dado los que estamos detrás, que hemos estado luchando por la igualdad, pero lo tienen que saber, porque tienen que seguir defendiendo esos espacios para los que vienen. Pues un homenaje que, por tanto, podemos decir, ¿no?, que es cierto que hay nombres y apellidos, referencias a Arcos, pero que se podría aplicar, ¿no?, a cualquier población del ámbito rural, en definitiva, ¿no? Claro, es que los sentimientos son universales. Yo creo que cuando yo escribo esto, uno escribe sobre la experiencia directa, inmediata que tiene. Claro, yo me inspiro en lo que yo he vivido en mi infancia y adolescencia en mi pueblo, pero es trasladable a cualquier pueblo, porque todos nuestros pueblos han vivido de la misma manera. Entonces, cuando yo cuento de cualquier mujer, yo estuve en Grazalema con las mujeres de Grazalema y había una complicidad en la sala entre lo que yo contaba y ellas, porque ellas se daban, ellas en ese momento estaban recordando a gente de su pueblo cuando yo leía estos poemas, ¿no? Volver por las aceras sin memoria, que es el siguiente libro después, como decíamos, del exilio de Zainab, del año 2017, también muy muy reciente. Y en esa oportunidad también lo que es la libertad de las mujeres, aunque es verdad que también con referencias históricas y demás, pero también era el foco principal, ¿no? ¿Verdad? El hilo conductor de ese libro. Sí, porque yo procuro hacer reflexiones sobre las mujeres. Creo que las mujeres tenemos nuestra deuda con las mujeres y tenemos que hablar de ellas, tenemos que explicar que hay espacios para la libertad y reivindicarlo. Y entonces yo en mis libros siempre procuro homenajearlas de alguna manera, ¿no? Porque sé que nos han dado mucho y que casi siempre son las grandes olvidadas. Pues, y además porque la lucha continúa, ¿no? Y debe continuar, porque desafortunadamente, claro, ¿no? Aunque sobre el papel la igualdad deba ser, evidentemente máxima, completa, pero después no es así. Pepa, me imagino que satisfecha, ¿no? Además, contenta de que haya sido elegida la presentación del libro dentro de lo que son las actividades de marzo por la igualdad. ¿A quién Ubrique? Pues sí, la verdad es que yo ya lo había hablado con la alcaldesa, que ella y yo nos conocemos hace muchos años y bueno, yo creo que nuestra admiración y nuestro cariño es mutuo. Y el año pasado yo estuve ahí presentando el exilio de Zainab con ella y ya yo le comenté que estaba a punto de publicar este libro, Volver por las aceras sin memoria, y bueno, pues quedamos en que, ya que es un libro de mujeres, y meterlo dentro del mes de marzo en las jornadas que se hicieran aquí en Ubrique, ¿no?, sobre la mujer. Es más, este libro tiene una curiosidad, que está hecho por tres mujeres. La editora, Susana Noeda, que creyó en este proyecto, es una mujer. Luego la ilustradora, que ya veréis esta tarde las ilustraciones, lo bonitas que son. La ha hecho Marta Campos, que es una escultora e ilustradora que vive en Córdoba, y yo misma. Es decir, que ha habido un proyecto de tres mujeres, además, en este libro, que a mí me ha gustado mucho compartir con ellas y que creo que ha merecido la pena, porque el libro el diseño ha quedado muy bonito. Pues es precisamente, ¿no? Te iba a preguntar al respecto. Las ilustraciones son otra joya dentro de lo que es la propia obra, ¿no?, a cargo de Marta Campos. A mí me parecen estupendas, sobre todo porque, si le digo la verdad, yo a Marta Campos no la conozco personalmente. Ella ha leído mis poemas y ha hecho las ilustraciones. Y cuando yo las he visto, pues me he quedado sorprendida y maravillada, vamos. Porque parece como que ha entrado tanto en los poemas que los ha visto, vamos. Que es que las ilustraciones no podían ser más exactas a lo que yo quería decir, ¿no? Y aunque fueran simbólicas, pero ha sacado en su dibujo, creo que, la esencia del poema, y me ha parecido estupendo. Y hay que decir también que, bueno, pues la obra cuenta con el prólogo de Antonio Hernández, del poeta Antonio Hernández. Pues sí, la verdad es que Antonio Hernández, uno de los grandes poetas andaluces, que nació en Arcos, que es Premio Nacional de Poesía, que tiene los grandes premios, los más grandes premios de la literatura en España, los ha conseguido, y que además para mí es un gran maestro de la poesía y un gran amigo también. Y ha sido un orgullo que él pueda prologarme este libro y que, bueno, que lo hayamos compartido entre los dos y que este verano pasado tuviéramos tantos ratos agradables de charla y de sobre el libro y sobre la poesía, y en fin. La verdad es que este libro me está dando muchas satisfacciones. Pues y estoy seguro de que además has despertado el interés en muchas de las personas que nos están escuchando. Pepa, si la persona que bueno, pues quiera contar con el libro, hay que decir que ha sido editado por la editorial Adesoras, ¿verdad? Sí, además yo esta tarde va a haber un stand para quien quiera comprarlo, podrá acercarse a comprarlo, vamos, que los vamos a llevar nosotros de la editorial para que todas las mujeres de Ubrique o las personas que se acerquen y quieran comprarlo, lo van a tener allí. Pues recordamos, si te parece, invitamos a las personas que nos estén escuchando, invitación en general, por supuesto, para toda aquella persona que quiera acudir hoy a partir de las 8:30 en la ermita del San Pedro, aquí en Ubrique, esa presentación. Sí, la verdad es que me encantaría sentir el calor de la gente de Ubrique, porque yo me siento muy serrana, muy de nuestra comarca, y la verdad que la experiencia de la lectura de poemas con mujeres es muy gratificante. Yo ayer estuve en Cádiz en una librería que se llama La Clandestina, leyendo poemas, y se crea un clima muy bonito porque son historias que a todos nos llegan, ¿no? Y en fin, espero que a las mujeres de Ubrique y a los hombres de Ubrique, a todo el que vaya a el acto que le guste, ¿no? Pues seguro que será así y como decíamos al principio, un libro que homenajea a 12 mujeres de Arcos de la Frontera, pero en definitiva, ¿no? Se trata de mujeres por esa lucha, por ese trabajo, por esa labor en el ámbito rural. Y además aquí en Ubrique seguro que a todos se nos viene a la mente muchísimas mujeres, muchísimas personas en ese sentido. Bueno, en una localidad en la que además existen desde hace ya décadas importantes asociaciones de mujeres con un trabajo diario. Así que bueno, pues por todo ello, sin duda, una gran cita a tener en cuenta hoy en el Salón de Plenos, a partir de las 8:30, la presentación de Volver por las aceras sin memoria a cargo de Pepa Caro. Pues Pepa, muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos y te esperamos esta tarde en nuestra localidad. Bienvenida, aunque bueno, pues somos todos serranos de esta comarca y somos todos paisanos de aquí, de este entorno. Estupendo, pues nos vemos esta tarde. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.